Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 1. 1. La gran dicotomía. Público-privado. 1. Una pareja dicotómica. Mediante dos fragmentos ampliamente comentados del Corpus Juris, que definen con palabras idénticas, respectivamente, el derecho público y el derecho privado, el primero, lo que se refiere a la condición del Estado romano. El segundo, lo que atañe a la utilidad del individuo. La pareja de términos público-privado ingresó en la historia del pensamiento político y social de Occidente a través de un uso constante y continuo, sin cambios sustanciales, y terminó por volverse una de las grandes dicotomías, de las que una o más disciplinas, en este caso, no solamente las disciplinas jurídicas, sino también las sociales y en general las históricas, se sirven tanto para delimitar, representar y ordenar su campo de investigación, como para permanecer en el ámbito de las ciencias sociales, paz, guerra, democracia, autocracia, sociedad, comunidad, estado de naturaleza civil, estado civil. Se puede hablar propiamente de una gran dicotomía cuando nos encontramos frente a una distinción de la que es posible demostrar la idoneidad para, inciso A, dividir un universo en dos esferas, conjuntamente exhaustivas, en el sentido de que todos los entes de ese universo quedan excluidos en ellas sin excluir a ninguno, y recíprocamente exclusivas, en el sentido de que un ente comprendido en la primera no puede ser al mismo tiempo comprendido en la segunda. Inciso B, establecer una división que al mismo tiempo es total, en cuanto todos los entes a los que actual o potencialmente se refiere la disciplina deben entrar en ella, y principal, en cuanto tiende a hacer coincidir en ella otras dicotomías que se vuelven secundarias con respecto a ella. En el lenguaje jurídico, la preeminencia de la distinción entre derecho privado y derecho público sobre las demás distinciones, la constancia del uso en las diferentes épocas históricas, su fuerza inclusive, han sido tales que han llevado a un filósofo del derecho de orientación neocantiana a considerar los conceptos de derecho privado y derecho público incluso como dos categorías a priori del pensamiento jurídico. Los dos términos de una dicotomía pueden ser definidos independientemente uno de otro, o bien uno solo de ellos es definido, mientras el otro es definido negativamente. La paz como no guerra. En este segundo caso, se dice que el primero es el término fuerte, el segundo el término débil. La definición de derecho público y de derecho privado anteriormente expuesta es un ejemplo del primer caso. Pero de los dos términos, el más fuerte es el primero, en cuanto frecuentemente sucede que privado se ha definido como no público. Es privado quien no ocupa magistraturas o cargos públicos. Raramente sucede lo contrario. Además, se puede decir que los dos términos de una dicotomía se condicionan mutuamente, en cuanto se reclaman continuamente uno a otro. En el lenguaje jurídico, el léxico público remite inmediatamente por contraste al léxico privado y viceversa. En el lenguaje común, el interés público se determina inmediatamente en relación y en contraste con el interés privado y viceversa. En fin, dentro del espacio que los dos términos delimitan, desde el momento en que este espacio es ocupado totalmente, no existe una tercera posibilidad. A su vez, ellos se delimitan mutuamente, en el sentido de que la esfera pública llega hasta donde comienza la esfera privada y viceversa. Para cada una de las situaciones a las que conviene el uso de la dicotomía, las dos respectivas esferas pueden ser diferentes, una más grande, una más pequeña. O para uno, o para otro de los dos términos. Uno de los lugares comunes del debate secular sobre la relación entre la esfera pública y la privada es que aumentando la esfera pública disminuye la privada. Aumentando la esfera privada disminuye la pública. una constatación que generalmente es acompañada y complicada por juicios de valor contrapuestos. Cualesquiera que sea el origen de la distribución y el momento de su nacimiento, la dicotomía clásica entre derecho privado y derecho público muestra la situación de un grupo social en el que se manifiesta ya la distinción entre lo que pertenece al grupo en cuanto tal, a la colectividad, y lo que pertenece a los miembros específicos, o más en general, entre la sociedad global y grupos menores, como la familia, o también entre un poder central superior y los poderes periféricos inferiores que con respecto a él gozan de una autonomía relativa, cuando no dependen totalmente de él. De hecho, la diferenciación original entre el derecho público y el derecho privado es acompañada por la afirmación de la supremacía del primero sobre el segundo, como lo prueba uno de los principios fundamentales que rigen todo orden en el que tiene validez la gran división, el principio de acuerdo con el cual el derecho público no puede ser modificado por pactos entre privados, o una convención entre privados no deroga el derecho público. A pesar del debate secular, provocado por la variedad de criterios con base en los cuales ha sido justificada o se ha creído poder justificar la división de las dos esferas, el criterio fundamental sigue siendo el de los diversos sujetos a los que se puede referir la noción general. Al lado, la noción general de utilidad. Al lado de la singulorum utilitas, utilidad de los individuos. De la definición citada, no debe olvidarse la célebre definición ciceroniana de res publica, de acuerdo con la cual es una cosa del pueblo, cuando por pueblo no se entiende cualquier agregación de hombres, sino una sociedad que se mantiene integrada no sólo por los vínculos jurídicos, sino por la utilitatis communione, utilidad común.